adelante de esta mierda. No sé si solo lo voy a lograr, pero sí sé que nunca te voy a olvidar. Padre mío, quisiera verte acá, pero no se puede, porque arriba tú estás al lado de Dios sin sufrir, aliviado del dolor que estaba en ti. Estamos viejos cantando que a ti.